Sección 5 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Benevolencia. Cuando el valor alcanza su mayor altura, se hace equivalente a la benevolencia. Sentimiento de compasión, amor, magnanimidad, afecto hacia los demás, simpatía, que fueron siempre consideradas como las virtudes supremas, los más altos de todos los atributos del alma humana. La benevolencia se estimaba como una virtud regia en un doble sentido. Como el primero entre los varios atributos de un noble espíritu y como particularmente esencial en la profesión de los príncipes. No necesitábamos de un Shakespeare para sentir, aunque quizás, como el resto del mundo, lo necesitásemos para expresarlo, que la clemencia sienta mejor a un monarca que la corona y que está más alta que su cetro. ¿Con cuánta frecuencia tanto Confucio como Mencio repiten que el requisito supremo de un dominador de hombres está en la benevolencia? Dice Confucio, que un príncipe cultive la virtud y el pueblo en masa acudirá a su alrededor, como el pueblo irán a él las tierras. Las tierras le darán riquezas, las riquezas le permitirán hacer buenas obras. La virtud es la raíz y la riqueza el fruto. Y en otro lugar, jamás ha ocurrido el caso de que, amando el soberano la benevolencia, no amasen sus súbditos la justicia. Mencio sigue sus mismos pasos y dice: se registran ejemplos de individuos que alcanzaron el poder supremo de un estado privado sin tener benevolencia. Pero jamás he oído que todo un imperio cayese en las manos de quien careciese de aquella virtud. Y en otra parte, es imposible que nadie pueda regir un pueblo sin someter antes sus corazones. Ambos definieron este requisito indispensable en el soberano, diciendo: benevolencia. La benevolencia es el hombre. Bajo el régimen del feudalismo, que con facilidad puede degenerar en militarismo, a la benevolencia debimos el vernos libres de un despotismo del peor género. Una mayor sumisión del gobernado en cuerpo y alma no hubiera dejado al gobernante más que el autoritarismo, y este tiene como consecuencia natural el desarrollo de ese absolutismo llamado con tanta frecuencia despotismo oriental, como si no se encontraran déspotas en la historia del Occidente. Lejos de mi ánimo defender ninguna especie de despotismo, pero es un error identificar el feudalismo con él. Cuando Federico el Grande escribió que los reyes son los primeros servidores del Estado, con razón pensaron los juristas que se había llegado a una nueva era en la evolución de la libertad. Coincidiendo en tiempo de un modo curioso, Jozan de Yonezawa, en el fondo de los bosques del Japón del noroeste, hizo exactamente la misma declaración, demostrando que el feudalismo no era todo tiranía y opresión. Un príncipe feudal, aun sin pensar que tenía obligaciones recíprocas con sus vasallos, tenía un sentimiento más alto de responsabilidad para con sus antepasados y con el cielo. Era un padre de sus súbditos, encomendados a su cuidado por el cielo. En un sentido que no se suele dar a la palabra, el Bushido aceptaba y practicaba el gobierno paternal. Paternal, también, como opuesto al menos interesado gobierno avuncular. Dígalo si no el del Uncle Sam. La diferencia entre un gobierno despótico y un gobierno paternal está en que, en el primero, el pueblo obedece con repugnancia, mientras que en el segundo lo hace con esa orgullosa sumisión, esa obediencia digna, esa subordinación cordial que mantiene vivo, aun en la misma servidumbre, el espíritu de la más exaltada libertad. No es enteramente falso el dicho que llamaba al rey de Inglaterra rey de diablos por las frecuentes insurrecciones y cambios de príncipes realizados por sus súbditos, y al rey de Francia rey de asnos por sus infinitas contribuciones e imposiciones. Pero quedaba el título de rey de hombres al soberano de España por la voluntaria obediencia de sus súbditos. Pero basta de esto. Virtud y poder absoluto pueden aparecer al espíritu anglosajón como términos imposibles de armonizar. Poviedonostev nos ha mostrado bien claramente el contraste que ofrecen Inglaterra y los demás estados europeos en sus fundamentos, a saber, que los segundos se organizaron sobre la base del interés común, mientras que aquella se distinguió por una personalidad independiente y sumamente desarrollada. Lo que el estadista ruso dice de la dependencia personal de los individuos en ciertas alianzas sociales y en el fin de los fines del Estado, entre las naciones continentales de Europa y especialmente entre los pueblos eslavos, es doblemente cierto para el pueblo japonés. De aquí que nosotros no sintamos tan pesadamente como se siente en Europa el libre ejercicio del poder monárquico, el cual está generalmente moderado por cierta consideración paternal hacia los sentimientos del pueblo. El absolutismo, dice Bismarck, exige ante todo en el soberano imparcialidad, honradez, devoción al deber, energía y humildad interior. Si se me permite hacer una cita más sobre este asunto, tomaré algunas palabras del discurso del emperador de Alemania en Coblenza. El poder real, por la gracia de Dios, con sus graves deberes, su tremenda responsabilidad ante el Creador solo, de la cual ningún hombre, ningún ministro, ningún parlamento puede relevar al monarca. Sabemos que la benevolencia era una virtud tierna, maternal. Si la inflexible rectitud y la austera justicia eran peculiarmente masculinas, la gracia tenía la amabilidad y persuasividad de una naturaleza femenina. Se nos advertía, para que no incurriésemos en una caridad indiscreta, sin sazonarla con justicia y rectitud. Massamune expresó esto muy bien en su tan citado aforismo. La rectitud llevada al exceso se petrifica en rigidez. La benevolencia practicada sin medida se funde en debilidad. Afortunadamente, la clemencia no era tan rara como bella, porque es universalmente cierto que los más bravos son los más tiernos, los más amantes son los más audaces. Bushi no nasake, la ternura de un guerrero. Tenía un sonido que hablaba inmediatamente al alma de todo lo que en nosotros hay de noble. No porque la clemencia de un samurái fuese específicamente distinta a la de cualquier otro ser, sino porque suponía la existencia de esa virtud donde no era un impulso ciego, sino donde estaba debidamente subordinada a la justicia. Donde la clemencia no constituía solamente cierto estado de espíritu, sino que la acompañaba la facultad de perdonar o matar. Así como los economistas hablan de demanda real y demanda ficticia, nosotros podemos decir que la clemencia del Bushi era real, puesto que implicaba el poder de obrar en bien o en perjuicio del que la recibía. Aunque orgullosos de su fuerza bruta y de los privilegios que por ella obtenían, los samurái realizaban lo que Mencio enseñó con respecto al poder del amor. La benevolencia, dice, somete a su dominio cuanto se opone a su poder, como el agua domina el fuego. Solo ponen en duda el poder del agua para apagar las llamas los que tratan de extinguir con un vaso de ella el fuego de una carreta de leña. Dice también que El sentimiento de conmiseración es la raíz de la benevolencia. Por consiguiente, un hombre benévolo piensa siempre en los tristes y miserables. De este modo, Mencio se anticipó con mucho a Adam Smith, que funda su filosofía moral en la simpatía. Es realmente chocante cómo el código de honor caballeresco de un país coincide con el de otros. En otras palabras, cómo las tan mal entendidas ideas morales de Oriente tienen sus semejantes en las más nobles máximas de la literatura europea. Si se mostraran a un caballero japonés los conocidos versos Aetibi erun artes, pacisque imponem morem, parcere subjetis ac develare superbos, podría acusar al bardo mantuano de plagiar la literatura de su país. La benevolencia con el débil, el oprimido o el vencido fue siempre alabada como particularmente digna de un samurái. Los amantes del arte japonés deben estar familiarizados con la representación de un sacerdote montado sobre una vaca, dando la espalda a la cabeza del animal. El jinete fue un guerrero de otros tiempos cuyo nombre llegó a ser un símbolo del terror. En la terrible batalla de Sumano-Ura, año de 1184, que fue una de las más decisivas de nuestra historia, venció a un enemigo en combate singular y lo aprisionó en sus gigantescos brazos. La etiqueta de la guerra exigía que en tales ocasiones no se derramase sangre si el vencido no resultaba ser de igual rango o capacidad que el vencedor. El feroz combatiente quiso saber el nombre del que yacía bajo él. Mas, negándose el último a declararlo, aquel le arrancó el casco sin piedad. Pero la vista de un rostro juvenil, bello e imberbe, obligó al asombrado caballero a soltar su presa. Ayudando al joven a levantarse, invitó al adolescente a que huyera. «Corre, joven príncipe, al lado de tu madre». La espada de Kumagaye no se empañará jamás con una gota de tu sangre. Apresúrate y huye por aquel desfiladero antes de que el enemigo esté a la vista. El joven guerrero se negó a huir y suplicó a Kumagaye, por el honor de ambos, que le matase en el acto. Brilla la hoja fría de la espada sobre la cabeza gris del veterano, la hoja que tantas vidas había segado. Pero su enérgico corazón flaquea. Ante su espíritu flota la imagen de su propio hijo, que en aquel mismo día marchó al sonido del clarín para ensayar sus armas vírgenes. La fuerte mano del guerrero tiembla. De nuevo suplica a su víctima que busque su salvación en la huida. Viendo que todos sus esfuerzos son vanos, y oyendo los pasos de sus camaradas que se acercan, exclama: «Si te descubren, perecerás a manos más indignas que las mías. ¡Oh, tú infinito, recibe su alma!» Un instante la espada centellea en el aire y al bajar está teñida en la sangre del adolescente. Cuando acaba la guerra, vemos a nuestro soldado volver en triunfo, pero poco le importan ahora el honor o la fama. Renuncia a su vida guerrera. Afeita su cabeza. Viste el hábito sacerdotal y dedica el resto de sus días a la santa peregrinación sin volver jamás la espalda al oeste. Porque allí está el paraíso, de donde viene la salvación y a donde el sol corre cada día para buscar reposo. Los críticos hallarán puntos flacos en esta historia que es casuísticamente vulnerable. ¿Qué importa? No por eso deja de enseñar que la ternura, la compasión y el amor eran rasgos que adornaban las hazañas más sanguinarias de los samuráis. Había entre ellos la máxima de que no está bien en el cazador matar al pájaro que se refugia en su pecho. Esto explica en gran parte por qué el movimiento de la Cruz Roja, considerado como esencialmente cristiano, arraigó tan rápidamente entre nosotros. Varias décadas antes de que oyéramos hablar del Convenio de Ginebra, Bakin nuestro mayor novelista, nos había familiarizado con el tratamiento médico de un enemigo caído. En el Principado de Satsuma, conocido por su educación y espíritu marcial, se hallaba extendida entre los jóvenes la costumbre de practicar la música, no el clamor de las trompetas o el redoble de los tambores, esos clamorosos pregoneros de sangre y muerte, que nos instigan a emular los actos del tigre, sino melancólicas y dulces melodías en la wiwa, que suavizan nuestros instintos fieros, apartando nuestras ideas del olor de la sangre y de las escenas de carnicería. Polibio nos habla de la constitución de la Arcadia, que exigía a todos los jóvenes menores de 30 años que practicasen la música para que este amable arte hiciese llevaderos los rigores de aquella inclemente región. A su influjo atribuye la ausencia de crueldad en aquella parte de las montañas arcadianas. Y no fue Satsuma la única comarca del Japón donde se inculcaba la amabilidad a la clase guerrera. Un príncipe de Shirakawa escribía sus pensamientos sueltos, y entre ellos está el siguiente: aunque lleguen ocultamente a vuestra cabecera en el silencio de una noche de insomnio, no apartéis de vosotros, sino recibid con cariño la fragancia de las flores, el sonido lejano de campanas y el canto de los insectos en una noche de invierno. Y más adelante: aunque hieran vuestros sentimientos, debéis perdonar estas tres cosas: la brisa que esparce vuestras flores, la nube que os oculta la luna, y al hombre que trata de entablar disputa con vosotros. Estas dulces emociones eran las que el escritor de versos debía en apariencia expresar, pero en realidad practicar. Nuestra poesía tiene, por esto, un inmenso fondo de emoción y ternura. Una conocidísima anécdota de un samurái rústico es un ejemplo oportuno. Encargáronle de aprender versificación, y habiéndole dado como tema de su primer ensayo el canto de la alondra, su fiero espíritu se rebeló y arrojó a los pies de su maestro una incorrecta producción que decía: el guerrero valiente debe huir del oído que puede escuchar el canto de la alondra. Su maestro, sin impacientarse ante tan rudo sentimiento, continuó alentando al joven hasta que un día la música de su alma se despertó para responder a las dulces notas del ugisu y escribió: detiénese el guerrero armado y fuerte al oír el canto del ugisu, modulado dulcemente entre los árboles. Nos admira y conmueve el heroico incidente de la corta vida de Körner, cuando, cayendo herido en el campo de batalla, escribió su famoso Adiós a la vida. Incidentes como este no eran raros en nuestras guerras. Nuestros poemas, enérgicos y epigramáticos, se adaptaban especialmente a la improvisación de un sentimiento único. Todo hombre, cualquiera que fuese su educación, era un poeta o un poetastro. No era poco frecuente ver a un soldado, durante una marcha, detenerse, sacar de su faja los utensilios de escribir y componer una oda. Y esos papeles se encontraban después en los cascos o bajo las corazas al quitar estas de los cuerpos exánimes que las vestían. Fin de la sección 5.